nosotros este 16 de septiembre es bastante particular, a diferencia de otros años, por justamente lo que mencionabas, es un 16 que además lo hemos llevado a coordinar con diferentes sectores, no solo de la CUES, sino también con la Federación Universitaria de La Plata, con SUTEBA y con ATE, teniendo en cuenta ese marco también de unidad que se generó a partir de la lucha por la implementación de un boleto gratuito, al alcance de la grande mayoría que transcurrimos día a día en la escuela pública. Preguntarte por el acompañamiento que ustedes tuvieron de otros sectores, de docentes, de trabajadores en esta lucha por conseguir el boleto educativo, ¿no? Para tanto para los trabajadores como para los estudiantes. Sí, nosotros a partir de este año empezamos a participar de las reuniones de la Comisión de Transporte y Educación. Y sí, la verdad no es casualidad encontrarnos día a día con esos sectores, ya que nos encontramos siempre en la calle exigiendo una educación de calidad. Nos encontramos al principio de año con los docentes luchando por un mejor salario, porque nosotros reivindicamos que tener una educación pública de calidad es justamente tener docentes con un salario digno. Lo mismo con los trabajadores estatales y ni hablar con la Federación Universitaria, que siempre estamos en las calles juntos. Ada, y en estos tiempos que corren, que se habla tanto de la militancia y de la juventud, que es una juventud comprometida, que ha vuelto, bueno, que quedó leja en los 90, aparentemente en los 90 como que se hace un vacío de la juventud, aunque hubo sectores de la juventud que militaban en los 90 claramente, ¿cómo se encuentra hoy, en el año 2014, con todo lo que estamos viviendo en el colegio secundario, este clima así de política, este clima ahora, bueno, del boleto, cómo está eso, interpela ahí a los distintos, primer año, segundo año, quinto año, cómo se maneja eso dentro del secundario, Ada? Bueno, la verdad, sí, hay una vuelta indudable, ¿no?, de la juventud a la militancia, en la política y en los aspectos sociales, sobre todo. Sí, nosotros entendemos que el boleto estudiantil es una reivindicación histórica, es un camino que empezaron a transitar los compañeros en los 70 y que nosotros y nosotras tenemos hoy la responsabilidad de hacer realidad, está más que claro. Pero si bien el boleto para nosotros es una reivindicación importante, quizás hay otros conflictos que nos chocan más a los estudiantes en el día a día, que es la falta de condiciones dignas de estudio, además de la falta de educación sexual, que es algo que venimos reclamando desde hace años, o ahora el reciente recorte de cupo de comedores y entre otras reivindicaciones que nos venimos movilizando día a día a los secundarios. Nosotros sentimos que todas esas luchas y todas esas banderas que levantaban los compañeros hoy nos interpela a nosotros como jóvenes. La verdad, no sé si decirte que somos, quizás, llevamos la posta, creemos que estamos dando nuestro grano de arena a la construcción de esta militancia, de este movimiento secundario. Y sí, hemos logrado conquistas grandes en este tiempo, pero bueno, siempre por la positiva y construyendo desde las bases, que es para nosotros lo más importante. Ada, antes de despedirnos, hoy hay marcha entonces por el boleto, imagino que también por la conmemoración de los 38 años del boleto, de la Noche de los Lápices. Sí, hoy movilizamos a la tarde, arrancamos el Plaza San Martín y como todos los años vamos a hacer las obras públicas. Terminamos ahí en el Ministerio de Obras Públicas en 7 y 58. Claro, y entonces que vamos a movilizar, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos contra la impunidad de hoy, porque también tenemos en democracia. Siguen los derechos humanos siendo vulnerados, vivimos en una ciudad donde dentro de poco se van a cumplir 8 años la segunda desaparición del compañero López, donde cada 30 horas en un barrio se gatilla un pibe, entonces vamos a reclamar por todo eso, y también tomando un eje que se estuvo moviendo mucho en este año, del pago a los fondos buitre, de la deuda externa, bueno, nosotros decimos que no, la deuda que existe hoy es con el pueblo argentino, es con la juventud y con la educación pública, por eso vamos a llevar una pancarta que dice que la deuda es con la educación.